Informarles para los que no conozcan, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra en estos momentos en un proceso de huelga debido a que hubo elecciones y las autoridades rectorales no quisieron reconocer a los consejeros universitarios electos por la comunidad estudiantil y en ese sentido, bueno, parte de la lucha derivó que la universidad ya lleve cerca de un mes en huelga. Y bueno, un poco quería decir antes de la ponencia, manifestar eso con un poco para que aquellos que quieran interesarse en esta problemática, ver cómo buscamos solidaridad con la universidad desde otros espacios universitarios y sociales. La ponencia que yo voy a dar se llama Derechos Humanos y Movimientos Sociales, ejercicio de la dignidad desde una visión crítica. Como introducción, un poco lo que podría decir es que este planteamiento tiene una pregunta muy de fondo, que es que ¿realmente los derechos humanos sirven para las luchas sociales? Es una pregunta que está ahí latente en el fondo de esta ponencia, que es parte de mi investigación de tesis de grado, de tesis de maestría. Y por los momentos lo que les voy a presentar es un poco las hipótesis que se manejan, hacia dónde dirigirnos. Y bueno, y espero, ojalá en algún momento también en este mismo coloquio, en otros años, presentar los resultados de dicha investigación. Entonces, el objeto es proponer la interpretación conceptual metodológica de tres procesos sociales tradicionalmente desconectados cuando hablamos de derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos, dos, la integración latinoamericana y tres, los movimientos sociales. Por ello, este incipiente objeto de conocimiento posee una complejidad en términos de Edgar Morán, que busca articular realidades que frecuentemente se describen como aisladas. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, si los derechos humanos tienen una categoría que es prácticamente irrefutable, es su carácter internacional. Es decir, si hay un discurso que es de carácter internacional, es el de los derechos humanos. Por lo tanto, este análisis tiende hacia hacia esa particularidad, digamos, internacional. El giro epistemológico consiste en partir de una perspectiva crítica de los derechos humanos, tomando como punto de referencia la internacionalización de las luchas de los movimientos sociales y la emergente integración latinoamericana en respuesta al modelo neoliberal impuesto sobre el continente, con miras a producir un enfoque que sirva como base para el debate sobre las alternativas de integración latinoamericana que trasciendan los pactos económicos entre las naciones, que se fundamenten en las luchas de los movimientos sociales para el ejercicio de los derechos de los pueblos, que los derechos humanos no sean concepciones abstractas, sino herramientas concretas de lucha, que los movimientos sean pauta de la integración. Así como en la ponencia que había sobre los grafitis anteriormente, hay una discusión si el graffiti es arte o no es arte. Igual en los derechos humanos hay una discusión más o menos parecida. Muchas veces no todo lo que nosotros pensamos que son derechos realmente lo son, porque hay otra característica. O sea, si el derecho o lo que nosotros pensamos como derecho no tiene un reconocimiento dentro de la legislación positiva, o sea, si no es positivizado a través de una ley, no es un derecho en términos formales. Por más que uno considere que es un derecho desde el punto de vista social, desde el punto de vista formal no lo es. Y eso es un debate histórico que ha tenido también los derechos humanos. La integración regional en América Latina, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha estado centrada en la relación entre los Estados-nación y los grupos económicos nacionales y transnacionales que sustentan los pactos entre los países desde el punto de vista económico, como la OEA, el CARICOM, ALADI, Mercosur, CAN, entre otras. Si bien cada una de ellas ha tenido sus matices particulares, han tenido en común que no han incorporado a los movimientos sociales en su constitución y desarrollo. Estos no han tenido mucho o nada que ver en la constitución de las alianzas y por lo tanto las últimas no toman en cuenta los planteamientos sociales. La OEA ha significado la creación de un sistema de garantías judiciales de obligatorio cumplimiento para los estados que la componen. A través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión se han tenido muy importantes actuaciones en casos de vulneraciones de derechos humanos como en El Salvador, Guatemala, Argentina, aquí en México, por ejemplo. Sin embargo, la formalidad jurídica de estos organismos se ha fetichizado y la producción de instrumentos de protección de los derechos no coinciden con la realidad ni con las exigencias de muchos movimientos. Esto obedece fundamentalmente a una visión que impone el enfoque del derecho en mayúscula sobre los derechos humanos y no en las luchas de las personas por la transformación de las realidades. En este sentido, la problemática que estoy tratando de abordar es el tema de que hay una imposición de la normatividad jurídica, de la formalidad jurídica, del ius positivismo sobre los derechos humanos, sobre la lucha de la gente. Entonces, en términos de lo que dice Boaventura o de lo que dice Speak, los derechos humanos tienen dos categorías: o sirven para las luchas o sirven para la cooptación de los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, y un poco planteando lo que Marco J. dice de ambivalente y ambiguo, o sea, es ambivalente porque o sirve para las luchas o sirve para la cooptación de los movimientos sociales por parte de los estados. Sin embargo, también como es ambiguo, uno se posiciona de una o de otra característica. Evidentemente que esta investigación se posiciona desde el punto de vista de que los derechos humanos pudiesen servir si se le quita ese fetichismo jurídico para la garantía de los derechos humanos, la garantía de la dignidad. Lo anterior no es un problema de procedimiento, sino que es una estrategia técnica de detención y contención del cambio social por parte del sistema neoliberal. Los movimientos sociales han tenido que acudir a tribunales de conciencia para demandar lo que a través de instituciones orgánicas no se pueden demandar. Un ejemplo es el Tribunal Permanente de los Pueblos. En el Tribunal Permanente de los Pueblos nosotros podemos ver una serie de demandas, de denuncias, de movimientos sociales que no tienen cabida, o sea, dentro de la lógica del sistema interamericano de derechos humanos no hay una lógica, no puedes ir a demandar ahí en principio porque el sistema interamericano no tiene una concepción que te permita demandar eso. Un ejemplo: la Constitución de Bolivia incorpora los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra. Dentro del derecho subjetivo de los derechos humanos, en el cual se basa el sistema interamericano, sería imposible que un ciudadano boliviano fuese a demandar al Estado boliviano por la vulneración de un derecho de la madre tierra, porque dentro de la lógica del sistema interamericano eso no ocurre. Y el sistema interamericano funciona y ha servido en casos importantes para la denuncia, la demanda contra estados por vulneraciones concretas, pero esas vulneraciones concretas o incluso sentencias a favor de los vulnerados en esos casos concretos no significa una revisión total del sistema, de la estructura que produce esas vulneraciones. Los movimientos sociales, por su parte, tuvieron un mayor auge en la integración internacional a partir de los movimientos de liberación nacional. Sin embargo, la caída del bloque soviético y la imposición del neoliberalismo implica un nuevo sistema de relaciones internacionales que requiere la rearticulación de los mismos para hacerle frente a esta nueva forma de imperialismo. Ejemplo de ello es la organización de espacios como el Foro Social Mundial, la internacionalización del zapatismo y todos los procesos de articulación sociales posteriores como el Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA. Hoy día están surgiendo organizaciones internacionales que proponen como alternativas a las actuales el ALBA, UNASUR, CELAC, de las cuales se plantea otra forma de hacer la diplomacia, enfocados en la multipolaridad, tratando de trastocar las relaciones hegemónicas del sistema internacional. Creemos que estas nuevas formas de organización deben desarrollar otras formas de articulación en materia de derechos humanos que superen la unívoca concepción del formalismo legal y por ende incorporen la visión de los movimientos en una reconfiguración de las soberanías. Tomando en cuenta estos elementos, proponemos como un problema de investigación lo siguiente: desde una visión crítica, la integración regional emergente en América Latina debe partir de la articulación de los movimientos sociales como estrategia para trascender el sobredimensionamiento actual de los aspectos jurídicos formales de los derechos humanos, en donde la relación entre los estados no esté fundamentada solo en acuerdos de carácter económico que repliquen los principios desarrollistas de los organismos actuales. Ello requiere un replanteamiento del para qué de los derechos humanos y cómo se construyen los mismos en sus diferentes contextos. Es decir, construir una plataforma internacional en materia de derechos humanos que parta de los planteamientos políticos, sociales, culturales y económicos que han sido propuestos por los pueblos en movimiento. Nuestro problema de investigación es debatir y analizar estos elementos. Sin embargo, la conjunción de estos tres factores que hemos enunciado para la configuración de nuestro objeto, derechos humanos, integración y movimientos sociales, tienen lamentablemente poco referentes en términos académicos. O sea, una de las estrategias básicas de este sistema de cooptación de los movimientos sociales es que, o sea, la realidad es tan abrumadora, es tan avasallante que cuando hay una vulneración de derechos, uno no se para a reflexionar cómo los voy a defender, cómo voy a trabajar en función de ellos, sino que, bueno, nada, tengo que ir a los tribunales, tengo que moverme ante las instancias internacionales para ver si hay una reparación del derecho, o se resarce el derecho, o se detiene la vulneración de los derechos. Sin embargo, eso es una estrategia del sistema. O sea, el sistema nos obliga a que ante las vulneraciones concretas, individuales o un poco sociales, pero digamos no sistémicas, nos veamos obligados a ir a los mecanismos internacionales. Pero, por ejemplo, si nosotros partimos de que los tratados de libre comercio son unos agentes vulneradores de derechos humanos, no podemos denunciar un tratado de libre comercio ante la Corte Interamericana, por ejemplo, o ante la Comisión siquiera. O sea, eso no entra. Entonces, ¿por qué? Porque los pactos entre las naciones fundamentalmente son pactos de carácter económico, pactos de carácter desarrollista, y por lo tanto esto que estoy tratando de hacer es, si están surgiendo nuevas organizaciones a nivel internacional, como la CELAC, por ejemplo, la CELAC, para diferenciarse de la OEA, tiene que construir una plataforma internacional de derechos humanos que no parta de esa concepción tradicional, leguleya, basada solamente en procedimientos, sino que incorpore a los movimientos sociales dentro de esa discusión. Porque, o sea, uno se pone a ver, y desde el punto de vista, incluso ya lo he revisado, y en la historia de los derechos humanos dentro de América Latina, ha existido casi que nula vinculación entre los movimientos sociales y el sistema interamericano. O sea, existe vinculación cuando un movimiento social va a demandar, va a denunciar a un Estado, pero no existe una asociación, un vínculo entre el sistema interamericano y los movimientos, precisamente para plantear este tipo de vulneraciones, que realmente son las causas estructurales y sistémicas de las vulneraciones. Los estudios sobre movimientos sociales, por su parte, tienen una amplia bibliografía desde la antropología, la sociología, ciencias políticas, periodismo, entre otras disciplinas. Sin embargo, en toda esta gama de estudios nosotros nos enfocaremos principalmente en los que han abordado el tema de la autonomía o aquellos grandes movimientos que han logrado contener los embates del capitalismo a través de las grandes movilizaciones. Al respecto, podemos traer a colación los trabajos del doctor Díaz Polanco, Raquel Gutiérrez Aguilar, Consuelo Sánchez, Natividad Gutiérrez Chong, Saúl Sivecki, entre muchos otros, que apuntan a desarrollar un campo de conocimiento en relación a los movimientos sociales, en donde a grosso modo se plantea que un requisito sine qua non para el ejercicio de los derechos humanos sea el goce de la dignidad, de la autonomía de los pueblos, no solo de los pueblos indígenas ya en este caso, sino también de aquellas de grupos sociales subordinados entre las relaciones económicas de los países. Si los derechos... Un minuto, wow. Bueno, voy a tratar de redondear. O sea, la idea es que debemos construir una plataforma de derechos humanos desde una visión crítica. O sea, incluso la izquierda, porque ha estado obligada, porque la realidad nos ha sobredimensionado, la izquierda, o sea, hay una vulneración de derechos y vamos a los mecanismos internacionales, y de esa forma estamos legitimando también los mecanismos internacionales. Por lo tanto, un planteamiento tiene que ser que desde los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, se rebase esa posición que al final lo que hace es cooptar. Y lo he repetido una y otra vez porque, en el mundo, en la esfera donde me he movido, he encontrado muchas respuestas que dicen, pero ¿cómo es posible que digas eso si los derechos humanos es el mayor logro de la humanidad? Bueno, o sea, evidentemente, como dice Paul Ricoeur, o sea, es interesantísimo que un conjunto de naciones, a finalizada la Segunda Guerra Mundial, haya establecido ciertos acuerdos en torno a los derechos humanos, y eso es algo muy importante. Pero estos acuerdos no garantizan en sí los derechos. Un ejemplo de ello es que la Convención de los Derechos Civiles y Políticos dice que efectivamente que los estados están obligados de inmediato a que se cumplan a que se garanticen los derechos civiles y políticos dentro de sus naciones. Sin embargo, cuando se hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, la convención dice, y los estados lo deben garantizar en la medida que puedan, ¿no? O sea, ahí vemos, hay una configuración internacional para detener, contener las luchas sociales. Esto no significa que dejar de un lado agarrar y hacer borrón y cuenta nueva con respecto al sistema internacional. Yo creo que en algunos casos ha servido. Sin embargo, también, por ejemplo, o sea, ahorita estoy haciendo un análisis cuantitativo de todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana y he revisado hasta el momento como unas 70, 80, y podría decir que la mayoría, o sea, de esas 70, 80, un 80%, 90%, aún no he hecho los cálculos exactos, pero cerca de por ahí 80, 90%, las sentencias son después de 6, 7 u 8 años de la vulneración del derecho. O sea, la gente se concentra ahí, o nosotros nos concentramos en acudir a las instancias internacionales, y eso también nos desgasta como movimiento social, porque bueno, la frustración que produce que para poder presentar algo ante una instancia internacional hay que cumplir con una serie de requisitos que han impuesto los estados nacionales, es bastante complicado. Seguramente en la sesión de respuesta, pregunta y respuesta, podremos ahondar más en el tema. Gracias. Muchas gracias al antropólogo.